Me llamo Harris Sloan. Ese es mi nombre. 58 años. ¿Quieren saber cuál fue la maldición de toda mi vida? ¿Eh? Estar solo. Ser huérfano. Claro, ustedes tienen familia. Y siempre tuvieron. No saben lo que es estar solo. Lo que es ser huérfano. Ahí va el huérfano, dicen. Ahí va el huérfano. Es una maldición. Es una maldición. Ahí va el huérfano. Pero de hasta ahora, las cosas mejoraron bastante. Gracias a mi profesión, yo pude conseguir una familia. No saben lo que es estar solo. No fue fácil. Ahí va el huérfano. Mi profesión me lo permitió. Mi familia está en el sótano. No hay más que bajar la escalera. Abro esta, cerrando con llave. Y dentro mi familia me espera. ¿Quieren saber cuál fue la maldición de toda mi vida? Estar solo. Ahí está mi abuelita. 89 años tiene. Siempre durmiendo. Es lógico. Tiene 89 años. Es viejita. Está en sobreposero. Yo me crié en un orfanatorio, ¿sabes? ¡En un orfanatorio! Pero ahora tengo abuela. Ahí va el huérfano, dicen. Ahí va el huérfano. Años. ¡Años! Lo que me hubiera gustado, tener una abuela de chico. Bueno, ahora la tengo. ¿Papá? ¡Acá! Lee el diario. Porque yo siempre entendí que un hombre en su casa debe de leer el diario. El jefe de la familia y mamá teje. Una madre debe tejer. Así lo veo yo. No saben lo que es estar solo. Tengo un hijito. ¿Acá? Acá está mi hijito John. 10 años. Tiene un modelo para armar de barco. De barco. Lo tiene hecho a medias. Tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo. Gracias a mi profesión, conseguí a mi familia. Mi muy amada esposa Lucy, tocando el piano en un acorde eterno. Siempre el mismo. Yo le puse esa sonrisa para que me recibiera. Claro que antes era la esposa de otro hombre. Pero ahora es mía. Lucy Sloan. Para mi familia. Para que mi familia esté completa, solo necesito una hijita. Una hijita de 7 años de pelo negro. Porque Lucy y yo tenemos el pelo negro. Entonces nuestra hijita también tiene que tener el pelo negro. Como John. ¿Quieren saber de qué trabajo? Bueno, ya les dije que mi profesión es la que me ha permitido tener por fin una familia. Todo empezó con Lucy. Qué feliz fui cuando su marido me llamó. Porque soy el dueño de la única funeraria del pueblo. Fue difícil. Algo podía salir mal. Pero todo salió bien. Claro que fue la esposa de otro hombre. Pero ahora es mía. Cuando se llevaron el ataúd a la tumba, no sabían lo que se estaban llevando. Yo ya tenía un maniquí preparado con peso de plomo, para que tuviera el mismo peso de Lucy. Hice rápido el cambio. Algo podía salir mal, pero todo salió bien. Yo soy muy buen embalsamador. Muy buen embalsamador. Embalsamé a mi Lucy. Yo le compré un vestidito azul, que es el que ahora tiene puesto. También le compré un piano, para que pudiera tocar ese acorde eterno. Y me reciba con una sonrisa. Para mi familia, para que esté completa, solo me falta una hijita. El resto fue más fácil. A la abuela me la conseguí también de la misma manera. Y así fui completando mi familia. Papá, mamá, abuela, Lucy. Lucy Sloan. Es ahora. y mi hijo John. Pero no es bueno que un niño esté solo. Necesito una hermanita. A veces cuando me llaman de una familia y hay un hijito en la casa, yo tiemblo de expectación. Ojalá haya muerto la hijita. ¡Ojalá haya muerto la hijita! Así puedo quedármela. Pero no. Siempre me llaman porque se murió la abuela, el tío. Siempre cosas así. Ahí va el huérfano, dicen. Ahí va el huérfano. Me falta una hijita. Seré tan feliz cuando tenga mi familia completa. Una vez en un libro de psicología, leí que hay una perversión asquerosa llamada necrofilia. ¿Ustedes pueden creer que hay tipos que tienen acceso carnal a cadáveres? Yo no tengo nada que ver con necrofilio. Son vicios asquerosos. ¡Degenerados son! ¡Degenerados! Yo no tengo nada que ver con degenerados. Yo soy el dueño de una familia numerosa. ¿A quién se le ocurrió llamar a la puerta a estas horas de la noche? Abro. Me encuentro con un bulto en el suelo, tapado con mantas. Es un cadáver. Me lo acaban de dejar. Allá pasa el auto. Se van. Ni siquiera le pude ver la placa ni nada. Abro. ¿Saben quién está acá? Diana Mani, con su cuello roto. Una nena de 9 años que habían secuestrado. ¿Se puede saber por qué me la dejaron a mí? Si soy el dueño de una funeraria. ¿Y qué tiene que ver? ¿Pero por qué me la dejaron a mí? El secuestrador la mató y me la dejó a mí. ¡Qué estúpido soy! Es el cielo. Es el cielo que me la envía. Es la hijita. Es la hijita que tanto esperaba. Sí, tiene el cuello roto, pero yo lo arreglo con alambre de acero. Se lo hago pasar por dentro. Déjenlo por mi cuenta. Déjenlo por mi cuenta. Han pasado 3 días. Ahora mi familia está completa. Ya no hay más Diana Mani. Ahora es Marta. Marta Sloan. Mi hijita. Pelo negro. ¡Pelo negro! Nada de rubias. Pelo negro, sí señor. Pelo negro. Mi familia está completa. ¿Quién llama ahora a la puerta? ¿Quién será el que llama a mi puerta ahora? ¿No puedo estar un minuto tranquilo? Señor Sloan, soy policía. Estamos buscando el cadáver de Diana Mani. Agarramos hace 3 días a una rata asquerosa, el secuestrador. Sabemos que trajo el cadáver de Diana Mani aquí. ¿Puedo revisar su casa? ¡Por supuesto que no! ¿Qué cree? ¿Que soy un profesional honesto? No guardo cadáveres. Le han mentido. Le han mentido. Está bien, señor Sloan. Me voy y vuelvo en 1 hora. Con una orden judicial de cateo y con el sheriff. Bueno, después de tanta felicidad, me duró 3 días la felicidad. No es justo. Antes que venga, voy a bajar a encontrarme con mi familia por última vez. No saben lo que es estar solo. Ahora me siento entre ellos. Abro todas las llaves del gas. Les cuento lo que ha ocurrido. Primero se lo digo a mi Lucy. No quiero que los chicos se asusten. Estoy muy triste. La verdad, estoy muy triste. Cada vez hay más olor a gas. Mi Lucy me ha dicho que tengo que dejar el cigarro. Y es verdad. Tiene razón mi Lucy. Ella siempre tiene razón. Creo que esta es una buena ocasión para dejar de fumar. cada vez hay más olor a gas. El gas me está adormilando. Ya es demasiado gas que hay. Es suficiente. Creo que voy a encender. Creo que voy a encender el último cigarro de mi vida. Adiós, mi amor. Te quiero. Los quiero a todos. Una muerte en familia. Miriam Alan DeForth.